Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá les habla Isar Sila y... Anthony Vares. Muy bien. Bienvenido, Isis. Qué bueno compartir contigo hoy en este nuevo podcast Rebobinado. Hoy vamos a hablar de lo que es el personaje Taylor Hawkins, que hace unos meses falleció en Colombia, Bogotá, y que bueno, hace creo que aproximadamente 2 o 3 semanas se le hizo su tributo en Inglaterra. Entonces, siendo parte de la época en que nosotros nos basamos en el programa, vamos a hablar un poco de la vida de él, vamos a comentar un poco sobre sus proyectos y cómo fue su vida con Foo Fighters. Todo esto y mucho más en los próximos minutos. Chan, chan, chan. Mientras tanto, las efemérides del metal. Lunes. El lunes 12 de septiembre de 2014 tenemos el lanzamiento del disco Metal Veins, Alive in Rock and Rio de Sepultura. Sí, no. Excelente. Ese mismo lunes, pero en 2008, tenemos el lanzamiento del disco Dead Magnetic de Metallica. Es un disco bueno, pero si lo digamos es Metallica. Ok. El 12 de septiembre de 2006 tenemos el lanzamiento del disco Amputecture de Mars Volta. En 2006 tenemos el lanzamiento del disco The Best of Sepultura, de la misma banda Sepultura. En 2006 tenemos el lanzamiento del disco de Paramore Sessions de Papa Roach. Hemos hablado de Papa Roach, de verdad. O sea, bueno, está como olvidada, deberíamos retomarla. Sí, y bueno, y de hecho el vocalista está por ahí haciendo sus cosas. Y con la misma banda, de hecho, con Papa Roach. Ah, interesante. Luego tenemos el lunes del año 2015, lanzamiento del disco Chaos in Creation in Backlife de Paul McCartney. Este hombre no para. 80 años ya. Imagínate. Y de hecho tocó justamente en el tributo de Taylor. Imagínate nada. No. Luego tenemos en el 95 el lanzamiento del disco One Hot Minute de Red Hot Chili Peppers. Para el martes 13 de septiembre de 2013, lanzamiento del disco The Divine Board de Elton John. Luego en el 2011 tenemos el lanzamiento del disco Stain de la misma banda Stain. Es otro que también deberíamos hablar. También, ese carajo está perdido. ¿Verdad que sí? Más nunca supe Stain. Miércoles 2004, lanzamiento del disco System as Fire de Megadeth. Luego tenemos el día jueves 15 de septiembre de 2017, lanzamiento del disco Concrete and Gold de Foo Fighters. Luego en el 2009 tenemos el lanzamiento del disco Endgame de Megadeth. Y luego tenemos lo que es la muerte en el 2008 de Rick Wright, teclista del grupo Pink Floyd, víctima del cáncer, tenía 65 años. Ok. O sea, qué triste. Sí. Y bueno, hasta yo. El viernes no hubo efemérides así como que importantes de la época, así que hoy sábado, cuéntanos, Isis, ¿qué tenemos para hoy sábado? ¿Qué celebramos? El lanzamiento del disco Believe de Disturbed. Oh, Disturbed, qué bien. Ese disco es demasiado bueno, me encanta Disturbed. De hecho, una de mis bandas favoritas. Y del host, por supuesto, del programa Rebobinado, William Franklin. Muy fanático de esa banda también. El 17 de septiembre del 1998, lanzamiento del disco 98 Live Meltdown de Judas Priest. El 17 de septiembre de 1991, lanzamiento del single Don't Cry de Guns N' Roses. El famoso single de Don't Cry, que todo el mundo se lo sabe, que fue re mega súper repetido en las radios, en toda cosa. Hasta mi tía se lo sabe, bueno, en fin. Ok, 18 de septiembre de 2007, lanzamiento del disco Live at Lollapalooza 2007 en Pearl Jam. Pearl Jam, excelente. Sí, tal cual. Ese famoso festival de Lollapalooza. Un día antes habíamos hablado acerca de ese festival. Correcto. 18 de septiembre de 2000, es decir, ya estamos hablando del día de mañana, lanzamiento del single Last Resort de Papa Roach. Ah, mira, viste. Sí, eso es una haciendo del universo, me está diciendo, hablan de Papa Roach. Exactamente, sí es. Y de hecho, por estas fechas también, fue cuando murió Jimi Hendrix ahogado, ese Pokémon. Entonces... que escuchar un poquito de Hendrix para recordar. Sí. De hecho, bueno, vamos a seguir comentando al respecto en este programa acerca de ese tipo de situaciones y cosas de los músicos, ¿no? Tan trágicos, tan interesantes, tan raras, tan no sé. Y que a veces uno no sabe. Uno conoce después. Pero bueno, así es. Entonces comenzaremos hoy con lo que es el especial con Taylor Hawkins. Muy bien, te voy a ser sincero, de verdad que yo no conocía mucho de Taylor Hawkins, solamente. Yo menos, de verdad, sinceramente. De por sí que a mí me gusta Foo Fighters, pero no soy fanática. Ahorita sí le estoy, como toda la publicidad cuando se muere alguien, ahorita estamos con el tema de la Reina Isabel II, ajá, bueno, que de repente sale toda cantidad de publicidad y música, etc. Y he recordado más canciones de Foo Fighters que me gustan. De hecho, una de las icónicas que se me separan los pelos, que ahí fue cuando le paré a Foo Fighters en los años 2000. Ya vamos a hablar acerca de eso, entonces... O sea, siempre he sido Dave Grohl, pero ni idea de baterista. Oh, igual, ajenamente. No, y hablando todo sobre la... aquí rápidamente, la muerte de la reina, es que también falleció el vocalista de Enanitos Verdes. Tenemos que recordar eso. Señora, me acabo de enterar en estos momentos. Señoras y señores. ¿Tiene días? Lo sabía. Sí, sí, hubo, es más, todo el mundo publicó, pasaron videos de... Se me acaban de escripar los pelos del brazo. Ok, bueno. No sabía, de verdad. Bueno, ¿qué está pasando con los músicos? No, cuídense, por favor. Cuídense la gripe, el COVID, esa vaina. Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces, regresando a Taylor, vamos a tratar de hablar un poco de él y, bueno, qué más que en el inicio de su vida. Pero primeramente recordemos que Taylor Hawkins fue un gran baterista. Pillen el apodo solemne que adquirió Anthony Stewart. Por favor. Ajá. Fue un gran baterista. Recordemos que es un músico estadounidense. Tuvo la oportunidad de compartir con grandes músicos. Y bueno, su banda insignia fue Foo Fighters, de la cual tuvo muchos años con ellos. Sin embargo, no fue la única banda con quien se volvió conocido, con quien se volvió famoso, popular, etc. Y de hecho, como repetimos ahorita, o sea, no sabíamos cuál era el alcance de la amistad y todo lo conocido que era el baterista. Es impresionante. Es correcto. Él también tuvo otros proyectos paralelos, nunca dejó de trabajar. Y en realidad es una persona que realmente hizo una gran labor musical. Era de por sí músico, ¿verdad? Esos músicos natos de nacimiento. Y bueno, partimos de allí. Taylor cuenta en un video que su primer acercamiento con la batería fue muy joven, fue alrededor de 8 o 10 años, donde un vecino tenía una batería. Y bueno, le invita como que, mira, esta es mi batería. Entonces Taylor cuenta que generalmente los bateristas eran como que tú. No me extraño. Entonces cuando Taylor se monta, sencillamente explica que no. O sea, fluyó tu pa. Su amigo quedó impresionado y le dice como que, wow, ya eres un baterista. Y él, sí, bueno, soy un baterista. Y él cuenta que le da mucha risa que, bueno, ya tengo un propósito en la vida. Y así fue. Inició los estudios musicales cuando solamente era un niño. Él no solamente se dedicó a la batería como tal, también aprendió a tocar guitarra y piano, del cual tiene dominio, o tuvo dominio en ese momento. Taylor nace prácticamente el 17 de febrero de 1972. Esto fue en Fort Worth, Texas. Posteriormente, su familia se muda a Laguna Beach, lo que es California. Por eso me imagino que ese estilo muy californiano de él como tal. De hecho, tenía la pinta, toda la pinta. Sí, bueno, parece como... Él era California. Era como surfista, algo así. Eso, sí mismo. Entonces, bueno, Taylor siempre tuvo esa pasión por la música, por el rock. Sus grandes ídolos fueron Queen, fueron Led Zeppelin. Admiraba mucho a The Police y a su baterista, lo que era Stuart Copeland. Y bueno, entre otros más, Guns N' Roses, Pink Floyd, Rush, Aerosmith, hasta Van Halen. De verdad que tiene una gran influencia. Entonces, de esta manera, con esta influencia y con esa apertura musical, ya habiendo aprendido el instrumento, ya habiendo conocido un poco lo que era el piano y la guitarra, empieza a abrirse entre las bandas de la ciudad. Claro, como cualquier otro joven músico, empieza a armar banditas como tal. Pero posteriormente arma una que es conocido como Silvia. Este es un proyecto muy experimental, lo notan como progresivo, un poco atmosférico. Y bueno, con él da inicio como formalmente. Este es mi primer disco y con esta banda. banda se da a conocer. De esta manera le da la oportunidad de abrirse paso o camino en el mundo musical. Posteriormente abandona esta banda y forma lo que es Sass Jordan Touring Band. Aquí esta banda le da la oportunidad de elevar su reputación porque él poco a poco y de manera progresiva fue mejorando su técnica. Taylor era muy aplicada, practicaba mucho de verdad. En un video comenta que él decía que un músico debe ser como un atleta. Si no entrenas, si no practicas, no estás haciendo nada. Y bueno, con esta última banda, Sass Jordan Touring Band, logró un gran éxito y le dio la oportunidad por medio del manager de Alanis Morissette hacer el contacto y el contrato para que fuese parte de Alanis Morissette. Entonces, bueno, si no lo han visto bien o no lo recordarán, él aparece en uno o dos videos de Alanis Morissette. Interesante. Sí, sí, hay una parte donde están jugando como que entre bolas de nieve, está Taylor y Alanis. Y dice que Alanis fue una gran persona, una gran amiga, tuvieron una buena relación pues de trabajo y de amigos. Cómico era porque Alanis siempre llegaba con una estructura de las canciones, más tú quiero que sea así. Y Taylor le decía como que bueno, ok, ahora voy a comenzar yo a desordenarte la canción en la batería. Entonces en ese momento llevaron una muy buena relación en la banda. Ya esto cambiaría, bueno, posteriormente cuando llega Dave Grohl, que bueno, esa parte la hablaremos más tarde. A ver, pero él estuvo en el disco super exitoso primero de Alanis, ¿o fue después? Eso sí no recuerdo qué disco estuvo él, pero sí él estuvo en la época de éxito de Alanis Morissette. Entonces, esta experiencia le sirvió muchísimo a él para abrirse camino, experimentar mucho con lo que era un artista de gran talla, mejorar su técnica. Era cierto que Taylor comenta que en un momento determinado no era su estilo, él quería hacer más, tú sabes, quería tocar más fuerte, más pesado. El estilo de Alanis no se lo permitía, a pesar de que Alanis le daba libertad a Taylor para que hiciera sus arreglos y sus adornos en las canciones como tal. Ese estilo que tiene en la batería no fuese tan pangola gracias a Taylor en los discos de Alanis. Y bueno, eso fue prácticamente lo que fueron sus inicios como tal. Llega a su punto, no decir alto, pero sí importante, que le da ya reconocimiento como músico a nivel mundial, siendo baterista de Alanis Morissette. Entonces, bueno, todo esto cambiará posteriormente en el 97, cuando después de una entrevista de radio conoce a Dave Grohl. Bueno, dices. Vale. Vamos a ver cómo será eso dentro de unos momentos. Esto es Rebobinado. Bueno, de hecho, a ver, cuando hubo esa entrevista de radio, se conocieron Dave con Taylor, o Taylor y Dave. Ya, bueno, Foo Fighters existía, incluso en ese momento estaba otro baterista, aún. Donde, bueno, ya Dave estaba tocando desde 1994. Luego, como ya sabemos todo, haber salido de Nirvana, todo lo que pasó con Kurt. Y de hecho, cuando Dave comenzó Foo Fighters, fue muy criticado. Sí. Por el hecho, primero, porque estaba cantando y tocando guitarra. Yo, ajá, es músico, puede hacer lo que le da la gana, ¿no? O sea, como siempre, la gente, cada generación y cada quien con su época de tontería o estupidez, no sé. Se lo imaginaba un baterista como siempre. Y así debe ser. Exacto. No puede hacer más nada. Exacto, ajá. Quédate así. Entonces la comparación, por supuesto, con Nirvana. Aún hablaban, de la muerte de Nirvana. Y Nirvana. Entonces estaba mucho la cuestión acerca de eso. De la lloradera, por supuesto, por Kurt y toda la cosa. Entonces, bueno, fue bastante criticado por eso. Porque simplemente Dave Grohl querer seguir con su vida musical. Muy malo. Los fanáticos no aceptaron el duelo tan rápido, que lo superara tan rápido. Exacto, o sea, simplemente quiso seguir, continuar con su vida y ya, a pesar de que Dave dijo que cayó en depresión y todo. Que estuvo deprimido, porque estuvo muy triste, por supuesto, por la muerte de su amigo, ¿no? De Cole. Y ahora, fíjate que pienso esto, o sea, con este intro acerca de hablando de Foo Fighters, ¿no? De que, ¿qué cosas no está, esto que le está pasando a él? Que ahora, décadas después, me vuelve a hacer algo con otro mejor amigo. O sea, sí, es algo fuerte, es un trabajo psicológico que tiene que hacer el Dave allí, ¿no? Hay una imagen donde se ve Kurt de pie y detrás de él se ve así como asomado Dave Grohl. Ok. Y hay una foto muy parecida, creo que era igual, estando Taylor delante de él, de pie, como Korn, y Dave Grohl está sumándose. Uy. Haciendo como una semejanza, una alusión a eso, sobre que, wow, se le han ido dos personas importantes a Dave Grohl. Wow. Por eso, o sea, yo creo que Dave no le va a quedar ganas de tener otro mejor amigo, no sé, que también se va a morir. No sé. Pero es que acaba de destacar, yo aquí como en análisis, el hecho de que ambas personas y ambos músicos tuvieron este rollo con el consumo de drogas. También lo rodea eso, ¿no? El tema de que ambos tenían problemas serios con el consumo de drogas. De hecho, a ver, el Taylor Hawkins le dio en los principios de los 2000 un ataque de sobredosis por heroína. O sea, el tipo venía ya de hace años en ese rollo, esa situación con la droga. Sí, eso fue antes de la grabación del disco One by One, creo que se llama así. Y duró 2 semanas. Ajá. 2 semanas. De hecho, a partir de justamente de eso, de lo que pasó con él, bueno, estuvieron un poquito de problemas, estuvieron en descanso y toda la cosa. Bueno, pues el tema es que este señor tuvo en esa sobredosis. Que esa vez fue que se salvó y bueno, ya sabemos que esta vez no. Entonces, bueno. Pero dicen las malas lenguas que, y de hecho Dave lo confirmó, pero bueno, no sé qué tan cierto sea esto, ¿no? Que el nombre de Foo Fighters se deriva de los ovnis y diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de aviones aislados o aliados de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce colectivamente como Foo Fighters. Sí, sí, claro. Así era. Así, en vez de decirle ovni, se le hacía de esa manera. Ajá. Entonces, también Dave dijo acerca de que colocó ese nombre para que fuese fácilmente recordado, tuviese poder, tuviese fuerza y fuese, bueno, fácilmente publicitado. Eso fue justamente el chiste como tal. Todos quienes han conocido a Nirvana, conocen acerca del guitarrista que tuvo siempre la sesión de apoyo, que es Pat Smear. También fue integrante, o es integrante de hecho, actualmente de Foo Fighters. Esta persona estuvo saliendo, entrando de Foo Fighters constantemente. Y bueno, los inicios de Foo Fighters fue simplemente y genialmente y solamente hecho por Dave Grohl. El primer disco que se grabó de Foo Fighters fue todo grabado por Dave Grohl. De hecho, las primeras músicas de Foo Fighters fue Dave grabando en un garage, en un cassette repartiéndole la música a todos sus amigos. Y el primer disco como tal, que ni siquiera, a ver, yo busqué en Wikipedia y es resaltado, ese disco de Foo Fighters, en ninguna parte no está. Que fue el que fue entregado en los cassettes. De hecho, fue remasterizado esa música, incluso las canciones, par de canciones que las primeras que hizo él, fueron incluidas en otros álbumes de Foo Fighters. El que tenga eso es una verdadera pieza de colección. Definitivamente, de hecho, bueno, desde luego que, de que él comenzó a componer nuevamente, él solo, repito, nueva música de Foo Fighters, también todavía para aquella época, justamente de la finalizando los 90, 97, 99, todavía estaba en estilos de grunge. Todavía estaba en esa época de grunge, incluso el estilo de grunge, vestimenta de grunge. Con The Color and Snake. A ver, luego de que tuvo ese éxito considerable con el álbum como tal, fue que él comenzó a buscar otro tipo de integrantes. Que esos integrantes ya florecían a otras bandas, estuvo Pat formando parte de la banda. Y bueno, comenzó esta gran gira, este gran crecimiento de Foo Fighters como tal. Temas icónicos, por supuesto. Como, por ejemplo, que coreaba mucho incluso en el festival, que es el festival ahora, en el toque del tributo a Taylor. Eva Blonde es uno de los primeros exitazos de Foo Fighters. De hecho, bueno, comento aquí, me adelanto de que al final le dedica esta canción a su amigo y a Taylor, y bueno, un llanto y toda la cosa. De hecho, bueno, que vi los videos y yo... Ay, no estuve tan allí, pero bueno, ya se la hago ahora para cualquiera, pa. Sí, eso es cierto. Un momento muy emotivo. Pues sí, entonces, a ver, también estamos esperando por allí que nuestro venga nuestra opinión de nuestro amigo Francisco Cambúa acerca de la opinión de la banda de Foo Fighters. Esta persona, Francisco, es un gran músico, baterista, por allí, muy amigo de nosotros, que habla acerca de todo lo que tiene con Foo Fighters, todo lo que tiene con esta onda grunge. Que de hecho, me llama la atención que ya Foo Fighters, cuando comienza a los principios del 2000, con el álbum, ya les hablo acerca de él. ¿Con cuál álbum? Y entonces en One by One, dirán ustedes por las redes sociales sus opiniones en cuanto a mis estudios de Foo Fighters. Es cuando comienza a cambiar, o sea, dice un poquito de grunge y dar ese sonido particular de Foo Fighters. ¿Cómo se describe ese sonido particular de Foo Fighters? Por lo menos en mi opinión. Es un rock alternativo fuerte, metal grunge new. Para mí, a mi apreciación. Al final es un estilo único de Foo Fighters. Es un estilo de descarga, es un estilo emocionante, es un estilo de memes, por lo menos al dialecto hoy en día, un estilo de triviarse la música, un estilo de disfrutar y gozar. Tanto la música, tanto los conciertos como los videos. Y cuando llega en el 2005, entre 2005 y 2007, In Due Honor, que ese fue un descanso que se dieron Foo Fighters y compusieron este discazo, que justamente de ahí se deriva el tema Best of You. Ahí fue cuando yo finalmente le presté atención a Foo Fighters, porque yo conocía acerca de Foo Fighters, pero no, o sea, no le prestaba tanta atención, y pues esa canción me encanta. De hecho, cuando pienso en Foo Fighters, pienso en esta canción. No sé qué opinas tú. No sé, es una canción insignia de ellos, y de verdad que se representa muy bien con la banda ante el público. El que escuche esa canción sabe que ese es Foo Fighters, por su sonido. De hecho, justamente el 13 de junio del 2005, en el Reino Unido y un día después en los Estados Unidos, es un álbum doble disco que contiene las típicas canciones de rock de Foo Fighters y un segundo que incluye canciones más acústicas y tranquilas. Es descrito por Dave Grohl como el disco definitivo de Foo Fighters. Se ha encontrado en general con críticas receptivas, las listas de USA, Reino Unido, como el segundo puesto detrás del de Coldplay, con ventas iniciales más fuertes en su carrera hasta ahora. Ha vendido más de 500,000 copias vendidas en la primera semana de Estados Unidos. O sea, este disco fue un discazo, es que yo lo recuerdo. Es que de hecho, para, por ejemplo, yo no ser tan fanática de Foo Fighters, ha llegado a mí, a yo escucharlo, o sea, fue una cosa impresionante. Y algo que me llamó mucho la atención es que Foo Fighters, no solamente en Estados Unidos, sino que ha tenido muchos a ver, repercusión en Reino Unido y conciertazos y toques en Reino Unido. Han tenido presentaciones y conciertos grandes en festivales. E incluso este que acaban de hacer, el tributo a Taylor Hawkins, no fue en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Fue en Reino Unido. Y había gente que lo comparaban con el tributo de Freddie Mercury en cuanto a la magnitud y los invitados. Exactamente. Entonces, bueno, me llama la atención hasta el hoy en día que Foo Fighters se mantuvo muy activo en cuanto a todas las giras, todos los conciertos y toques. Y bueno, lamentablemente, por su vida en Sudamérica, pararon con la muerte de Taylor Hawkins. Esto es Rebobinado. It sounds like these. this time and time again. Muy bien, luego de esto, de haber escuchado a Isis la explicación de lo que fue Foo Fighters, la banda en la cual tuvo de batería a Taylor. Foso en el mirante, me parece. Estamos haciendo el luto 5 meses después. Entonces, bueno, vamos a retomar el punto en que Taylor fue el baterista, comenzó con Foo Fighters. Sin embargo, durante la carrera de Foo Fighters, Taylor no paró, siempre estuvo como activo. Y bueno, antes de lo que fue, en el 2000 él tuvo una idea de crear una nueva banda. Tuvo el nombre y tuvo lo demás. Grabó algo, pero no fue nada concreto, sino que pasó el tiempo prácticamente hasta el 2006 que salió el disco, que se llama la agrupación Cocktail Riders. Estos eran los momentos libres que él tenía durante todo ese tiempo con Foo Fighters. Sí, me pareció interesante. Y esto sucedió antes de la grabación del disco One by One de Foo Fighters. También se comenta que esto fue una manera de como él encarrilarse de manera de lo que había vivido con lo que fue la sobredosis y el estado de coma que él mantuvo allí por 2 semanas. Entonces, bueno, este resultado de esta agrupación sería en el 2006 con el disco del mismo nombre, The Cocktail Riders. Aquí vemos entonces lo que es el estilo de que le gustaba mucho a Taylor, y de verdad me gusta mucho su estilo porque es una mezcla de música sesentera, es correcto. Posteriormente, para el 2010, la agrupación volvió a sacar otro disco, Red Light Fever, en el cual vemos más, pero aún más así ahondado la influencia de Taylor por sus héroes musicales. Y bueno, si eso no es suficiente, imagínate tener de participantes en la grabación a Roger Taylor y Brian May de Queen. Nada más y nada menos. Y por ejemplo, bueno, como siempre, su amiguito de para arriba y para abajo, Dave Grohl. Entonces, este disco de verdad yo lo escuché y mira, tiene una influencia de Queen, suena tan Queen, una atmósfera, no, unas guitarras, unos coros también tipo Queen, así, bien chévere. Y bueno, se nota también el elemento así, tú sabes, rock and rollero, pesado, de Led Zeppelin. De verdad que es muy interesante el proyecto. Posteriormente salió un tercer disco muy reciente, también es muy, muy bueno. De verdad que no es una banda que... ¡wow! Va a ser así extremadamente famosa como Foo Fighters, pero mira, te lo tripeas de verdad, no es tan así como... De hecho, más que todo, imagino que acérrimos a ese tipo de estilo musical. Sí, pero lo que me llama la atención es que él, en sus influencias, él tocaba la batería, cantaba, esa música de verdad que es muy buena. O sea, no entiendo que no haya así como que sobresalió más. No sé si es que nosotros estábamos un poquito apartados con otras bandas, porque saben que en este mundo actualmente existen muchas bandas, pero yo sentí que de verdad no desaproveché al momento del tiempo por no haber escuchado esto. Bueno, también tenemos otros proyectos de lo que fue Taylor. Participó en lo que fue haciendo la batería en el disco volumen 2, The World of Not Tomorrow, de la banda Coheed and Cambria. En el 2010 participó del disco solista de Slash, realizando los coros de la canción Crucify the Dead, cuya voz principal fue Ozzy Osbourne. Okay. Ah, imagínense. Nada más. Bueno, durante sus vacaciones de Foo Fighters, muchas de esas ya con el tiempo, formó una banda llamada Chevy Metal. Okay. La cual tocaba covers de bandas de rock de los años 70 y 80, principalmente ZZ Top, Aerosmith, Deep Purple, Van Halen, Queen y Black Sabbath. En este proyecto tuvo participación sus compañeros de banda, Chris Shiflett y Dave Grohl. O sea, vemos que él todavía sigue resaltando los héroes pues de él. En 2011 tocó la batería para canciones de Vasco Rossi. En junio de 2012 se confirmó su audición para una película llamada CBGB, donde recibió el papel de Iggy Pop. Solo vamos a hablar entre un momento. Interesante. Bueno, comentemos, si vamos a ver un poquito la discografía, te pasas un momento por lo que es Taylor Hawkins and the Cocktail Riders, el primero que lleva su nombre, el segundo Red Light Fever de 2010 y el último Get Money 2019-2020. Luego tenemos The Bird of the Satan, Los Aves de Satán, es un proyecto medio progresivo desde 2014, muy buen proyecto de verdad. Tenemos Coheed and Cambria, con lo que es Good Apollo and Burning Star 4. Tenemos también otro proyecto que se llama Solo Cota EP, un EP, un disco como tal, 2016. Y bueno, tenemos por último una colaboración llamada NHC. Son como las iniciales del nombre de Dave Navarro, Taylor Hawkins y Chris Chaney. Interesante. Ellos produjeron tres discos: Intakes, Outtakes, EP de 2022, Navarro Hawkins Chain 2021 y Devil That You Know, Lazy Eyes, EP 2021. Ahora, Taylor nunca se encasilló en lo que fue la música, también llegó un poco más allá. Tenemos lo que comentamos hace poco, la participación en una película, CBGB, donde él hizo el papel del personaje de Iggy Pop. Entonces hace su primera actuación. Esto es una película estadounidense de 2013. Y bueno, trata sobre lo que fue un local de música en Nueva York llamado CBGB. Sigue la historia del club de Hilly Crystal desde su concepto como sede de música country, bluegrass y blues, hasta en lo que finalmente se convirtió en el lugar del nacimiento del rock and roll, underground y el punk rock. Por eso que el papel de Taylor es el de Iggy Pop. Sin embargo, no es un papel como el principal o el secundario. Es un papel como tal de Iggy Pop que aparece en ciertas escenas, ¿no? Que es el, tú sabes, el estelar. Ah, vale. Sí, entonces esta es una película que se debería ver. Tampoco es la wow, la gran película, ¿no? Es una película muy, muy independiente. Pero bueno, sí, estuvo allí presente. Y luego salió Studio 666, que este es con la banda Foo Fighters. Es una película de comedia con terror estadounidense que salió este año, en 2022. Dirigido por BJ McDonald y escrita por Jeff Boulder y Rebecca Hughes. Basada en una historia de Dave Grohl. Entonces, esta película se considera como tal una película y no un documental. Que bueno, presenta a los Foo Fighters pues en su faceta actoral y bueno, entre esa comedia y terror. Esto es lo que básicamente ha hecho el papel de Taylor Hawkins. Dos películas, una película como tal y una segunda película con su banda Foo Fighters. Entonces bueno, Taylor era bastante polifacético, sin embargo él nunca declaró después que nunca quiso encasillarse en que era Hollywood, no quería abrirse ni espacio, ni hueco, ni nada. Lo de él era la música y bueno, de verdad que sí, mejor era en la música. No, definitivamente estaba muy bien ubicado en lo que lo quería hacer. Esto es Rebobinado. You keep on running. bueno, dicho esto, pasamos justamente a hablar acerca del tributo que le hicieron a Taylor. Justamente en Londres, el pasado 3 de septiembre. El primer concierto tributo al ícono baterista. Al icónico, perdón. Se esperaba que se trataba de un show lleno de emotividad, nostalgia, estrellas de música. Y bueno, mucha lágrima, mucha emoción en todas estas. Bueno, una de las partes más emotivas fue cuando tocó la batería el hijo de Dave, de Taylor, un chamo de 15 años. Que se nota mucho cómo tiene la misma apariencia, la misma forma de tocar. Eso sí, todo el mundo lo comentó y de verdad que es Taylor. No, exactamente, incluso ese poderío de tocar la batería. A ver, por ejemplo, Dave sale al escenario diciendo: "Nos encontramos aquí esta noche para celebrar la música y la vida de nuestro amigo Taylor Hawkins. Esta noche nos reunimos con la familia, con sus amigos cercanos, sus héroes musicales y sus más grandes inspiraciones para recordar en una noche jodidamente grande a un gigante". A ver, fíjense que, pasó de todo acá. Pasó de todo acá. Empezaron por Liam Gallagher, que fuera el vocalista de Oasis, invitado y tocó Rock and Roll Star y Live Forever de Oasis, con Dave Grohl en la batería. De hecho, Dave estuvo incursionando en la batería varias veces. A ver, acá con Josh Homme, Neil Rogers, Chris Shane de Shane Addiction, uno de los amigos más cercanos de Taylor Hawkins. "¿Escuchas eso, Taylor?", dijo Home, mientras que Nile Rodgers contó cómo se mantuvo en contacto con Foo Fighters la noche del fallecimiento, lamentablemente, de Hawkins. Fue muy emotiva su introducción. También sube al escenario Jason Sudeikis, actor protagonista de T-Lazo, y dijo: "Todos sabemos que Taylor era baterista de más bandas, como Foo Fighters", y comienza a mencionar algunos de sus proyectos alternos como Chevy Metal, quienes suben al escenario y tocaron un cover de Psycho Killer, de Talking Heads y Children of the Revolution, de T-Rex, este último junto a Kesha. Tienen que ver el concierto, estuvo genial, por lo menos esa Kesha con la vocalista, ¿no? Ahora, o sea, totalmente te traslada a los años 80. Sí, sí. O sea, literal. Subieron al escenario de Colder Riders, quienes tocaron algunas rolas originales que compusieron con Hawkins, como Louis. También acompañó en el escenario Justin Hawkins de The Darkness para tocar. Dave Grohl presenta a Wolfgang Van Halen, que este fue el primero como que en el escenario, recordando que Taylor Hawkins era un fan acérrimo de Van Halen. Wolfgang tocó con Justin Hawkins y Dave Grohl, On Fire y Hope for a Teacher de Van Halen. Por lo menos yo particularmente me fascina Van Halen, y para mí su papá, Eddie, era uno de los mejores guitarristas de que se ha visto en este mundo, definitivamente. A ver, entonces, para tocar música de Jeff Buckley, suben al escenario Greg Kurstin, productor de Foo Fighters, Chris Chaney, y nuevamente Dave Grohl en la batería y su hija Violet Grohl, tocando Last Goodbye y Grace. ¡Epa! Yo no sabía que esa era la hija de Dave, para empezar. Y segundo, ¿qué grande está? Eso me quiere decir, o te dice a todo el mundo, de que viejo está Dave. ¿Qué está pasando? Porque como siempre pensamos que los músicos nunca envejecen o nunca se van a morir, etcétera. Y está muy grande. Es una mujer. ¿Ya? ¿Cuántos años tiene? ¿20 y pico? ¿30? Sí, pero que me sorprende mucho que la presentación de ella, a mi parecer, estuvo como que un poquito floja. Sentí como que mucha timidez. Estaba como un poco cohibida. No sé, se volvió así. No tuvo más soltura. En cambio, la voz de ella, de verdad que al principio lo afectó a esa situación, ya después se libera un poco y bueno, se siente bien, pero es una chica que canta bien, ¿verdad? O sea, sí, canta muy lindo, tiene una voz muy linda. Quizás también la inexperiencia, de hecho, o sea, encontrarse en ese tarimón, por empezar, con no sé cuántas personas que llenaron el estadio allá en Londres, oye, no es fácil. Es correcto, te intimida muchísimo. Exactamente. A ver, entonces, el tributo siguió con Supergrass de Crooked Vultures y más. Jason Sudeikis se regresó para introducir ahora Supergrass, quienes tocaron con Richard Tress, Alright, y unas cuantas músicas más que no conozco, que no conocemos acá de este lado, por supuesto. A ver, por ejemplo, tocaron una rola de Elton John, de Goodbye Yellow Brick Road. ¿Quiénes más? A ver, estos icónicos Por ejemplo, cuando fue la presentación de Queen junto con nada más y nada menos con Brian May, diciendo que corearan los canciones de Queen, que esto era dedicado a Taylor, que era un gran amigo, que Freddie hubiese encantado estar ahí, y yo pensé y vi el concierto, no, Freddie está ya hablando paja con Taylor. Sí, sí, en verdad que sí. Exactamente. Ese fue otro momento muy emotivo que el público a nivel general comentó de que mínimo una lágrima tiene que haber salido. De verdad que sí. Con la canción, más que todo, es Love My Life, Love My Life. Fue con ese tema cuando este músico le pide a todos que enciendan los celulares. Sí. En cuanto a la luz. Sí. Total. Mark Ronson salió del escenario con Violet Grohl, la hija de Dave Grohl, y Chris Cheney para tocar un cover de Valerie que el propio Ronson versionó junto a Amy Winehouse hace algunos años. Entonces la chica cantó un tema de Amy Winehouse, ¿cómo no intimidarse? O sea, yo la defiendo en ese aspecto, sí. O sea, ser vocalista con Cheney. Y que papá, no quiere salir, imagino. No, hija, por favor, hay que dedicarle el concierto a Taylor. No, son no sé cuántos millones de personas, no quiero. Entonces, bueno, pasó la noche, siguió la noche, y es cuando entró nada más y nada menos Foo Fighters con Lars Ulrich de Metallica, nada más y nada menos el baterista de Metallica, que es el personaje que escribió el cuerpo, junto a Justin Hoskins y el mismísimo Brian Johnson, el vocalista de AC/DC. Para cantar justamente algunos éxitos de AC/DC como Black in Black, nada más y nada menos, y Let It Be Rock. Ese fue otro momento, pero no fue emotivo. Fue brutal. No, eso fue brutal, eso sí. O sea, y lo que me impresiona acerca de todo esto es que Brian Johnson sigue siendo el mismo. Está igualito, ¿verdad? ¿Se me entiende? Sí. Y la voz, sobre todo la voz, porque sabes cuando esas personas tienen una mayoría de edad considerable. Se limita a cantar ciertas canciones, exacto, que son muy exigentes. Exacto, no, Brian no sentaba ahí, no, a pie del cañón. Al igual que, bueno, que ya lo voy a decir, que ya voy a echar chisme ya de una vez. Al igual que Paul McCartney, se subió allí en ese escenario para tocar con sus éxitos. Se subió también el baterista de The Police, que era fuera gran influencia de Taylor. De hecho, este tipo tiene 70 años ya. Y toca muy bien, se defiende muy bien tocando, o sea. Exacto, durísimo. Lo hizo muy bien, o sea, está duro, pues. Súper. Y bueno, esta parte, por ejemplo, también acerca de que se montó Travis Barker, quienes sabemos o conocemos a este baterista, que es el baterista de Blink 182. Dave Grohl, cuando lo presentó, recordó una anécdota de cómo Taylor y Travis se conocieron en California, cuando consiguieron un show que Barker daba con una banda en la que tocaba hace mucho tiempo. Entonces dice la leyenda, así dice Dave, que Taylor le dijo a Travis que estaba hecho para grandes cosas. Y bueno, que no se equivocó, ya que vio un gran baterista allí. Bueno, te recordemos también que Travis Barker es más joven que Taylor. Es correcto. O era más joven que Taylor, entonces bueno. Ya, Taylor había cumplido 50 años este año. Sí, creo que sí, ajá. Por ahí 72, si no me equivoco. Por ahí estaban. De hecho, bueno, también Dave tiene esas edades por allí. Entonces, bueno, Paul McCartney se subió también allí a tocar en temas de 70-80 conjunto a Nile Rodgers y David Bowie, que eran temas de él. Taylor era muy, muy, muy admirador de David Bowie. Y bueno, tomó la batería también allí para tocar a Aurora de Foo Fighters. O sea, ¿qué más le puedo decir? Vean el concierto. El concierto estuvo súper brutal. Bueno. Bueno, de hecho dicen las malas lenguas por allí también acerca de que uno de los bateristas, a ver, no recuerdo el nombre, el hijo de un gran músico, ya dentro de poco lo voy a recordar, que se montó a tocar uno de los temas principales de Foo Fighters y el carajo era igual a Taylor Hawkins. O sea, en el sentido de que no solamente de manera de tocar parecida, sino que físicamente era un caterito, es pelito cortico, con el cabello hacia adelante, que todo el mundo se cree que es miércoles. Por no decir una expresión aquí venezolana, por no decir otra cosa. Claro, ¿estamos hablando del hijo de Taylor o de otro baterista? No, otro baterista. Otro baterista, sí, que es el hijo de un músico famoso. Ya les voy a decir ahorita cuál es. Rufus Taylor es el hijo de Roger Taylor. Ah, exactamente. El hijo del baterista de Queen. Exactamente, el hijo del baterista de Queen. ¿Se parece también a Taylor Hawkins? El sentido de físico, físicamente. Sí. O sea, tocó muy bien, de hecho, el tema como tal. Pero... O sea, tienen que ver el video como tal porque se parece mucho. Y me dije, wow. O sea, yo soy Dave, me volteo yo, bicho. La verdad que todo el mundo comentó en las redes sociales acerca de eso. ¿Te imaginas a Dave así como que no? Ya me pasó dos veces hoy esta noche. Lo vi versión chiquito, lo vi versión ya grande. Ya no, mucho. Exactamente. O sea, está muy emotivo el tributo ya. Así mismo. Entonces, bueno, fíjense una cosa aquí que yo digo como reflexión. A ver. No, pero antes de eso, debemos recordar que para la fecha del 20, ya vamos a ver rápidamente acá. Si no me equivoco, debe ser el 20. Bueno, no sé, ya, el 25, creo que. Ajá. De este mes o el mes que viene, si no me equivoco, es la realización del segundo tributo, que va a ser en Los Ángeles. El 27. El 27, exactamente, correcto. Entonces, ¿es este mismo mes? Sí, de hecho es este mismo mes. Ok. Repiten muchos, van a haber unos nuevos, entre ellos tenemos obviamente a... Alanis Morissette, por ejemplo. Alanis Morissette, que tiene que ir a ver otra mente. Es la única que he escuchado que ha confirmado. Exacto. Como tal, pero se piensa que también va a ser igual como fue este en Inglaterra, que fue gratis. En cuanto a la visualización en TV... Hay otros canales y YouTube también. O sea, de hecho, estoy viendo acá el cartel justamente porque lo acabamos de buscar, que ahí va a estar Chris Novoselic, que era el bajista de Nirvana. ¡Wow! Eso no lo podemos perder. Ah, mira, que está, mira, Sebastian Bach de Skid Row. Pink también. Pink tiene una gran vocesota ahí. Travis Barker, Geezer Butler, que fuese, bajista de... Jane Simmons, ¿qué les parece? ¿Eh? También. Bajista de Kiss. Chevy Metal, Phil Collins, Stuart Copeland, Miley Cyrus, John Elliott, Josh Fresh, Miley Violet, Cyrus con tremenda voz esota. Omar Hakim, Shane Hawkins, Joshua Homme, James Gunn, Joan Jett, Alain Johannes, Joan Jett, imagínese. John Paul Jones, Mark King, Greg Crofton, Geddy Lee, Alex Lifeson, Brian May, Alanis Morissette, Chris Novoselic, Pin, Leanne Rimes, Mark Ronson, Jane Simmons, Nikki Sixx de Motley Crue, Chad Smith, baterista de Chili Peppers, que también dio unas palabras en el tributo. No estuvo allá, pero fue online. Luke Spiller, Roger Taylor, Rufus Taylor, John Theodore. Ah, tenemos a Rufus Taylor, entonces ahí sí lo volvemos a ver. Exacto. Lars Ulrich, Wolfgang Van Halen, Brad Wilk, Nancy Wilson y Patrick Wilson. Bueno, hay algunos que no los conozco, pero hay que ver de qué agrupación es, una agrupación conocida ya. Entonces, bueno, va a ser el 27 de septiembre para que volvamos otra vez a disfrutar otro el segundo tributo, la continuación del tributo con otros artistas en Estados Unidos. Así mismo. Y bueno, lo que les decíamos, por supuesto, a ver, finalizando con el podcast del día de hoy, acerca de, bueno, esta reflexión de que, a ver... Yo simplemente pensando acá, no sé qué opinan ustedes dirán. No sé si fue un descuido o fue mucha confianza el hecho de confiar, valga la redundancia, de alguien de que ya tuvo una sobredosis, de que estuvo en coma, etcétera, el hecho de estar solo. A ver, esta persona, Taylor, se murió solo en la habitación donde estaban del hotel en Colombia. Entonces no sé en ese aspecto qué tanta confianza le debe dar a una persona que ya de por sí sabemos que lamentablemente la adicción a las drogas no se supera 100% nunca. Y una droga como la heroína, que es tan fuerte, ser adicto a esa droga, bueno, se ha sustituido por otras drogas más para que se asemeje o sea similar a esta. En el informe médico se nombraban antidepresivos. Y otras sustancias, es correcto. Lo irónico, bueno, no irónico, no sé, lo ilógico es que hay un video donde aparece Taylor comentando lo que era su visión de ser baterista. Entonces él dice que para él ver al baterista de Rolling Stone era como que wow, hay que ser como él, hay que practicar mucho, hay que ser, tú sabes, el típico rockero, fiestar, celebrar, y bueno, lo hizo, que luego vivirá el episodio de la sobredosis y el estar en coma le abrió los ojos. Y él comenta que, bueno, para salir de eso, en los tiempos libres empieza a practicar bicicleta en montaña. Ok. Para distraerse y llenar ese vacío, pues. Aparte de que él comenta de que él se sentía como una persona nueva, limpia. Lo único que le faltaba a él era dejar el cigarrillo para ser una persona completamente diferente y nueva. Pero si esta entrevista, no recuerdo qué año fue, me imagino que fue un tiempito después del coma, te dice eso, de lo que vivió, que está limpio, que no está haciendo estas cosas, y mira con lo que sale después. O sea, ¿qué pasó allí, Taylor? ¿Qué ocurrió? ¿Estabas bien? ¿Tenías un gran amigo, que era Dave Grohl? ¿Tenías familia? ¿Tenías esposa? ¿Tenías tres hijos, dos hijas y un hijo? ¿Tenías muchos amigos? Como que volvió otra vez el fantasma del típico rockero de fiestar, de celebrar, de llegar a los excesos, que en realidad con él no debió volver a pasar. Es que de hecho, si estabas tomando antidepresivos, entonces había por allí un trastorno depresivo, tal cual, diagnosticado. No sabemos algo más allá por lo cual pudo haber pasado con esta persona, pero infiero en eso. Si habían antidepresivos en ese momento. A ver, y lamentablemente cuando una persona sufre de trastorno depresivo, lamentablemente, valga la redundancia, no les importa todo lo que tengan alrededor. Simplemente es una enfermedad que no es fácil de superar, y vuelvo y repito, este tipo de personas no pueden estar solas. O tienen que estar en rehabilitación, o tienen que estar constantemente en terapia psicológica, porque no pueden estar así. Y no sé a qué nivel ignoraba, por ejemplo, sus compañeros músicos, su familia, etcétera, pero repito, son personas que no deben estar solas. No creo que lo hayan ignorado, deben haber sabido y... Yo también opino igual, que no deben haber ignorado, por ejemplo. Es más, puede ser hasta en cierta forma cómplices de ello, dejarlo sí. Como que, bueno, está bien, ya, haz lo que te dé la gana. Porque bueno, ya es tu vida, ya eres grande, eres una persona de 50 años, o sea, ya, dale, no hay problema. Exactamente. Pero no es la idea, porque no es el primero. Esperemos que, y ojalá que fuese así, no sea el último, porque se han ido muchos de esa manera. Exacto. Grandes artistas. Entonces, seguimos en la misma rueda del círculo vicioso de los metaleros, de los rockeros que se van muriendo. Porque no pasa lo mismo con los reggaetoneros. Dirán por ahí, ¡ay, qué malo! Bueno, o sea. Pero bueno. ¿Verdad? Porque los raperos los matan, o sea, se matan, se suicidan. Hace poco murió uno. Hay otro que también los mata, pero chamo, no, ¿sabes? ¿Por qué? Entonces, bueno, se nos están yendo verdaderas estrellas del mundo de la música que cambiaron el mundo. Imagínense si estuviesen vivos, lo que hubiesen seguido aportando. Vean el ejemplo de los Beatles. Ahorita, por ejemplo, Paul McCartney, todavía con 80 años haciendo música. Y tenemos también otros que están continuando haciendo música. Tenemos a Ozzy, Ozzy siempre lo ha dicho, dejen el mundo de las drogas, no hagan eso, eso es algo malo. Y ya se ha salido de eso y miren todo lo que ha vivido. Bueno, nada más y nada menos que Rolling Stone. Hace poco fue que se murió, pero ¿qué? A los 80 años. A los 80 años. Entonces ya han pasado por situaciones semejantes, porque fiestaban, vivían en exceso, aprendieron la lección. Pero en este caso, ¿cómo se le dice a Taylor? ¿Qué pasó? Mi gran pregunta, que también se han hecho muchas personas. Si ya viviste una situación así, ¿por qué se vuelve a repetir? ¿Y qué pasó con Foo Fighters, con la familia? O sea, estamos hablando de una persona de 50 años. Sí, de incluso también me llevo a pensar de que, bueno, lo dejaron a su suerte. ¿Será? Quizás ya era algo que muchas personas esperaban. No, y que les sorprendió así de repente, ¿no? También, o sea, hasta qué punto tú puedes controlar o no, los familiares y amigos, ¿no? Lamentablemente a veces no se pueden controlar ese tipo de cosas. Y que bueno, que a estas alturas muchos fans nos impresionamos como que, ya va, en el 2022 todavía alguien, un músico a estas alturas se muere de esto. O sea, no puede ser. Es correcto. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos, a ver, escuchando en el siguiente podcast, ¿no? Escuchar, sí, estaremos en el siguiente podcast. Y bueno, tenemos esta reflexión del día de hoy, con la cual nos despedimos para todos. Y bueno, seguir escuchando entonces los proyectos de Taylor. Son grandes bandas, son, imagínate, tremendas canciones. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo podcast. Así es, chao.